Desde hace un tiempo venimos anticipándoles la puesta en marcha este próximo jueves, llega ya en concreto, este 25 de septiembre, de una iniciativa que se enmarca dentro de un evento que MOVEX, la Fundación MOVEX, viene desarrollando ya desde hace unos años como Ubrique Leather Connection, a través del cual se relaciona el sector de la piel con otra serie de sectores, y que este año además cambia su fecha, porque es cierto que otros años se ha celebrado antes del verano, a finales de junio, mes de julio, este año finales de septiembre, y además con un enfoque medioambiental, porque, bueno, pues ahora no lo comentará Javier Gallego, por supuesto, pero en definitiva, I Love Bags, como es la denominación, que pretende sobre todo visibilizar, ¿no?, el compromiso del sector de la piel ya desde hace bastante tiempo con lo que es el medio ambiente, y todo eso que se traslade al consumidor final, que tenga conciencia de ello a través de iniciativas como la que va a llegar este jueves y sobre la que vamos a conocer todos los detalles, además de otra serie de cuestiones, en definitiva, sobre la actualidad de MOVEX y el sector de la piel. Así que su gerente, Javier Gallego, ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Javier, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Venimos hablando de este evento porque nos referíamos al verano, después, si te parece, lo recordamos, el gran número de citas que había previstas, que se desarrollaron, incluso durante el mes de agosto, y hablábamos de septiembre, que después de feria iba a llegar esta cita. Ya está aquí este próximo jueves, y además, Javier, por lo que me estás comentando, con una gran aceptación, más de 200 personas confirmadas ya que van a ir participando estos días. Sí, la respuesta ha sido, la verdad, que bastante positiva. Tenemos bastantes confirmaciones. Esto hace que vayamos a hacer varios turnos, porque tenemos el aforo reducido para que la experiencia cuando entren a visitar el montaje que se ha preparado sea mucho más intensa, digamos, llegue mucho más y más cercana, y por lo tanto vamos a hacer varios turnos, tanto el jueves como el miércoles, ¿no? El principio estaba previsto solo el jueves, y dada la respuesta, pues vamos a hacer varios pases, tanto miércoles como jueves, y además lo vamos a dejar montado durante el fin de semana para que el lunes puedan asistir colegios e institutos que también nos han pedido el poder visitarnos y el poder tener acceso a la información y al montaje que se va a preparar y que se está preparando estas semanas atrás. Por tanto, esa es una de las principales novedades. Se hablaba del jueves, pero por tanto también el miércoles. De hecho, para ese día y dentro de los medios de comunicación que van a darse cita aquí en Ubrique con ese motivo, me comentabas que, por ejemplo, el miércoles estará por aquí Televisión Española. Totalmente. Cuando nos preguntan si miércoles o jueves, parece que el miércoles como un ensayo, y no. El ensayo se va a hacer en un ensayo general hoy, precisamente esta noche. Llevamos varios días de ensayos, tanto con las personas que van a participar a nivel de audiovisual, como sonido, danza y performance. Y hoy, además, después de todo el fin de semana de ensayo, pues va a haber uno general. Y el miércoles pues vamos a contar tanto con la presencia de la presidenta de la Diputación de Cádiz como con Televisión Española, ¿no? Televisión Española viene el miércoles, lo va a emitir en el canal 24 horas y la Televisión Española Internacional, lo cual la verdad que nos hace sentirnos orgullosos de que la propuesta ha gustado y de que la temática también, y lo van a emitir el jueves en un falso directo, como se llama en el argot, para que coincida con la celebración el jueves del propio evento. Así que, bueno, son varios los medios de comunicación que nos han confirmado que van a asistir, y otros que no pueden asistir, pero que nos han pedido que le enviemos tanto material gráfico como audiovisual de lo que es el evento durante los dos días para poder emitirlo, con lo cual yo creo que la repercusión pues va a ser importante, ¿no? Esa es la primera conclusión previa que ya podemos sacar. La gran repercusión, ¿no?, que en principio se vislumbra teniendo en cuenta la gran presencia de medios de comunicación y, como decíamos, que más de 200 personas han confirmado su presencia. ¿Todavía, Javier, sería posible participar, reservar, entre comillas, la asistencia? Sí, nosotros, bueno, ya una vez hablado con todo el equipo y todos los participantes, y visto el trabajo un poco que lleva detrás, todo lo que se va a ver, hemos decidido que si hay gente vamos a guardar otro día más, como el viernes, como puede ser el viernes, o hacer algún turno más, ¿no? En principio tenemos previsto 4 turnos cada día, a las 9 de la noche, 9:30, 10 y 10:30, y en principio, pues, todos los que quieran inscribirse, pues, están a tiempo de llamar directamente aquí al teléfono fijo, que vamos a estar tanto mañana como tarde, o al 46 12 92, o bien enviando un correo a hello@movecete.com. ¿Quién puede participar? Quien lo desee, supongo, ¿no? Aunque de las personas que ya han confirmado, ¿con quién habéis contactado? ¿Con qué sectores? Porque hablábamos que se iba a relacionar esta experiencia inmersiva con ese enfoque medioambiental, pero que se iba a relacionar con las artes y las tecnologías, ¿no? Sí, de hecho participa la Academia de Danzarte. Paola Ramos Amaya está ensayando hace varias semanas una coreografía, unas intervenciones que hay a lo largo de una de las proyecciones que se van a realizar. Tenemos también en el tema audiovisual al equipo que normalmente nos acompaña, tanto Todovez como Eurosonido, que están colaborando, y entre lo que es el público al que va dirigido, nosotros queríamos que tanto instituciones como consumidores finales asistieran, ¿no? Porque al final un poco el mensaje que queremos transmitir es que cada uno puede decidir con pequeños gestos y contribuir a qué tipo de planeta dejamos a las futuras generaciones, ¿no? Por lo tanto, pues hemos invitado desde instituciones locales y provinciales a otras de fuera de nuestra provincia, ¿no? Entre las confirmaciones, pues tenemos desde el presidente del Colegio de Economistas de Cádiz, al presidente de las Cámaras de Comercio de Andalucía, los gerentes de las cámaras, secretarios generales de las cámaras de Cádiz y de Jerez, presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, tenemos a los directores de escuelas de diseño con las que colaboramos, como Sevilla de Moda, Estación Diseño en Granada, o el director de la Escuela de Amberes, que va a venir desde Bélgica para acompañarnos. Tenemos a directores de festivales que se han interesado por el tema, que vienen de Inglaterra. Tenemos a la presidenta de los marroquineros de Portugal. Es decir, hay todo un abanico que va a estar encabezado a nivel político por la presidenta de Diputación el miércoles y por la consejera de Empleo el jueves. Y luego, pues, un sinfín tanto de empresarios, proveedores, como ciudadanos, como habitantes de aquí de Ubrique, que nos han confirmado que nos van a acompañar durante el miércoles y el jueves. Todo ello para participar, insistimos, de esta iniciativa I Love Bugs, como se ha denominado. Javier, para aquella persona que nos esté escuchando, ¿cómo podemos resumirles en qué va a consistir y qué tenéis preparado? Bueno, nosotros queremos no romper un poco el efecto sorpresa, ¿no? Yo creo que es el formato más arriesgado que hemos hecho hasta el momento, el que más trabajo previo ha supuesto y el que creo que va a sorprender más cuando se visite la instalación, ¿no? Hablamos de una experiencia inmersiva y lo que queremos es que el visitante, sea a nivel institucional, empresarial o a nivel de ciudadanía, pues se sumerja en el mundo de la marroquinería, pero desde el punto de vista de la contaminación y desde el punto de vista de un sector que pretende ser cada vez más limpio y dejar una huella de carbono cero, ¿no? Vivimos una era, la era del plástico, que estamos construyendo materiales y usando materiales que duran en el planeta mucho más que nosotros y que no generan belleza, sino residuos y que generan unas capas artificiales a lo largo y ancho de nuestro planeta, tanto a nivel, digamos, de atmósfera, como a nivel de océano, como a nivel de la propia Tierra. Y lo que queremos es que cada gesto, cada pequeño gesto que pueda contribuir a dejar un mejor planeta a las futuras generaciones, pues cuenta, ¿no? Y en este caso, pues hablando de moda y hablando de marroquinería, pues que conozcan un poco las bondades del material piel, ¿no? Con material que venimos usando desde la prehistoria, que tiene mucha más durabilidad que los materiales que se venden como polipieles, ecopieles, pieles veganas, que al final son plásticos y que tarda muchísimo más en biodegradarse. Estamos hablando de que una piel puede tardar de 0 a 45 años dependiendo del tratamiento que haya tenido la tenería, y de que cualquier plástico pues puede tardar más de 1000 años en descomponerse, ¿no? Con lo cual, pues, si además tenemos en cuenta que es un subproducto de la industria cárnica y que el consumo de carne se ha incrementado ininterrumpidamente en los últimos 35 o 40 años, pues qué duda cabe que la piel es un material por el que hay que apostar, ¿no? Y esto pues se va a presentar, este mensaje se va a presentar con instalaciones en el exterior del centro, en el patio del centro. Ha colaborado también aquí la Ventolera con impresiones de cartelería y el ayuntamiento cediéndonos unos soportes metálicos para poder realizar una exposición y que se vea el efecto de lo que estamos contaminando con este consumo de moda rápida en determinados países. Básica y varias empresas nos han cedido retales de marroquinería para crear esta instalación, que va acompañada también de iluminación y de audiovisuales. Y luego en el interior pues va a haber una exposición donde se pone en valor tanto las herramientas como el trabajo del artesano y lo que es el desarrollo de un bolso, ¿no? Y unos audiovisuales que van acompañados, como digo, de un espectáculo de danza. Y hasta aquí puedo contar, ¿no? Porque si cuento mucho más, pues vamos a romper ese efecto sorpresa que pretendemos que tengan todos los que nos van a visitar estos días. Pero en definitiva, ese objetivo para concienciar realmente sobre el impacto, ¿no? Que se pretende precisamente desmitificar lo que pueda parecer que supone un sector muy contaminante, todo lo contrario, ¿no? Y no solo eso, sino que además está ayudando a dar vida, utilidad a lo que serían desechos dentro de la industria cárnica. ¿Queréis que esto además se conozca por parte del consumidor final? Claro, creemos que el objetivo final es que la gente apueste por el Made in Spain, que compre bolsos hechos en Ubrique, que compre bolsos de piel, que sepa que está contribuyendo no solo a un artesano, sino a múltiples artesanos, patronistas, diseñadores, cortadores, costureras, montadores, traductores, transportistas, financieros, curtidores, comerciales, es decir, que hay todo un gremio alrededor del sector a los que se está apostando y así contribuyen al desarrollo del sector en España, ¿no?, de la economía en España. Pero no solo eso, sino que el hecho de comprar un producto realizado aquí en comparación con algo de importación que venga de China, que venga de India, que venga de Asia, pues evita tanto transporte como el uso de determinados materiales que contaminan mucho más al planeta, ¿no? La idea es concienciar también de que con un bolso de piel el bolso se puede reparar, se puede reutilizar, se puede heredar de una generación a otra y se reduciría pues la huella que dejamos para que el planeta sea más habitable para las futuras generaciones y no consumir o no comprar a marca de moda rápida con plástico, en productos basados en usar y tirar. Algo importante. Está claro, no solo ya como empresa a nivel de responsabilidad, como ser humano incluso, ¿no?, sobre el planeta que dejamos de cara al futuro. Digo que eso es lo verdaderamente importante, pero también incluso a nivel comercial, ¿no? Porque se está constatando que el consumidor cada vez más va buscando precisamente productos que tengan una menor huella en el medio ambiente, ¿no? De hecho, vamos a tener también con nosotros al jefe de investigación del grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, especialista en la investigación en torno a los materiales, que ha estado trabajando con nosotros durante estos últimos años. Y la idea es que dentro de lo que forman parte de cara a futuro, de las decisiones individuales, queremos liderar, junto con la Diputación de Cádiz, el montaje de una planta piloto para el tratamiento de estos residuos y poder generar nuevos productos a través de los desechos para reducir esa huella de carbono, ¿no? Bueno, pues todo esto dentro del objetivo que busca I Love Bags, insistimos, este próximo jueves, pero realmente el inicio va a ser el miércoles, jueves, incluso el lunes. Decías que se va a mantener, ¿no? Al final se trata de aprovechar todo el montaje que se va a desarrollar para que llegue al máximo número de personas posible e incluso a los centros educativos, como decías, el próximo lunes, ¿no? Sí, efectivamente, el miércoles, jueves va a ser en horario de noche y es para adultos, y el lunes va a ser en horario de mañana para que puedan venir los colegios y los institutos en un horario adecuado al tipo de público y a la edad del público que queremos llegar, ¿no? Hay una parte que es audiovisual, que es efímera, pero el resto, tanto la exposición que va a haber en el exterior del edificio como la exposición que hay en el interior, van a ser se va a quedar de forma temporal, pero permanente, digamos, durante un plazo de tiempo razonable, ¿no? De aquí a Navidades, pues vamos a dejar la instalación de las dos exposiciones para que el que no pueda venir estos días, pues pueda acercarse luego a visitarla. Uh-huh. Incluso el viernes nos comentabas, ¿no? Digo, para aquella persona que puede estar interesada, que todavía podría participar, visitar en estos días ese evento, y que si no se crea un turno más, lo mismo es el viernes el día que se elige también para ampliar la posible participación, ¿no? Efectivamente, estamos haciendo una lista de todos los interesados, y una vez que completemos los turnos de miércoles y jueves, pues si hay que tirar del viernes, pues lo haremos para que llegue el mayor número de personas posible. Decíamos que todo ello se marca dentro del Ubrique Leather Connection, que otros años se celebró antes del verano, cambio de fecha, por tanto, en esta edición. En otras oportunidades, en las primeras ediciones, hablábamos de la relación del sector con el vino, con la moda, con el turismo, la decoración y el interiorismo. Bueno, pues esta vez con las artes, la tecnología y ese enfoque medioambiental. Un enfoque medioambiental que lo cierto es que venís trabajando ya desde hace años. De hecho, uno de los proyectos de los que venimos hablando, ¿no?, que se va a intentar presentar a nivel europeo, es precisamente el proyecto Ecoleather, ¿no? Ya ha habido reuniones recientes, presentaciones. Quiero decir que ese objetivo se viene trabajando por parte del sector desde hace ya un tiempo. De hecho, bueno, se presentó el Día del Petaquero aquí en la sede de MOVE, por parte de la responsable del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación de Cádiz, que también nos acompañará junto con el vicepresidente de la institución, que es diputado, es el alcalde de Espera, si no me equivoco, y bueno, vamos a dar pie un poco a presentar también otra vez el proyecto ya al público en general. Y en esta línea, decir que el cambio de fecha también viene dado por el trabajo previo que esto supone, ¿no? No quiero desvelar mucho sobre el contenido, pero sí decir que había dos personas investigando los archivos municipales, trayendo información para, junto al mensaje que vamos a dar de que se compre el material piel y cosas, productos hechos en Ubrique, poner en valor ese trabajo y esa forma de hacer las cosas en Ubrique desde la antigüedad, ¿no? Y esto ha sido un trabajo de varios meses, recopilando información, tratando esa información para sacar los datos realmente interesantes, y luego tratándola a nivel gráfico para que tenga una presentación estéticamente lo más agradable posible, junto a lo que son los audiovisuales, la música, el sonido y las exposiciones. Pues vamos a entregar una especie de periódico antiguo con un recuerdo del paso por el evento, y ahí va a haber un código Vivi donde los visitantes pues van a poder descargarse toda esta información, ¿no? Cosas como destacar un poco pues desde cuándo hay relación de Ubrique con la marroquinería, a partir de cuándo surgen los diferentes oficios y cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde la curtición o los botineros hasta la marroquinería actual, la influencia que ha tenido el entorno natural y los recursos que hay en el mismo, como la piedra caliza, el agua o los alcornoques. Cuándo han sido las épocas de mayor esplendor, tanto de curtición como de manufactura, o a partir de cuándo surgen los distintos gremios, ¿no? Referencias escritas en el archivo municipal de cuándo aparece por primera vez la palabra petaquero en estos archivos, ¿no? Y la primera que no tenemos constancia, que hemos encontrado, es de 1875, o cuándo surge la primera asociación sectorial, que es del 1900, ¿no? Son datos muy curiosos que además creo que se van a quedar ya y que van a formar parte un poco pues del saber hacer y de lo que es la historia del sector, que nadie se había preocupado un poco por recopilar, ¿no? Hay constancia pues del uso de máquinas de rebajar y de grabar desde 1920 o las primeras apariciones de máquinas de coser en los años 40, ¿no? Y hay, ya digo, mucha información que no quiero anticiparme y desvelar, pero muy curiosa, como la participación de Ubrique también en el pabellón español de la Feria de Muestras de París en 1932, o en la de Barcelona de 1943, o en la de Chicago de 1959, ¿no? Lo cual ya pues queda constancia y da a entender que no solo existían artesanos en Ubrique, sino que ya en los años 30, 40 y 50 había comerciales, había viajantes que llegaban hasta estas ciudades, hasta estos países y a mercados exteriores, ¿no? Bueno, pues de hecho, información, ese trabajo previo, algunos se ha ido publicando, ¿no? En estas últimas jornadas, y bueno, pues hay que destacar esas acciones también de concienciación, de información previa, como decimos, que también se ha venido desarrollando en las últimas semanas, como anticipo de lo que va a llegar este miércoles y jueves. ¿Perdón? Sí, te decía que ha habido un trabajo previo. Te decía que ha habido un trabajo previo también de publicación de diferentes publicaciones a través de redes sociales, ¿no? Sobre estos datos. Efectivamente, hemos hecho varias entradas en el blog, en la sección de noticias de la web de la Fundación, y igualmente pues se ha enviado un dossier con más contenido a los medios de prensa, ¿no? Que se va a ampliar esta semana con el dossier final, y que luego, pues como digo, en el periódico que se va a facilitar, un similar a un periódico antiguo, en el evento, pues vamos a tener un código vídeo donde se van a poder descargar el resto de la información, no solo de los archivos municipales, sino que también pues hemos realizado, con ayuda del clúster de la piel de Barcelona, de Igualada, que nos han facilitado pues todo lo relativo a los materiales, al tiempo que tardan en biodegradarse, a los tipos de curtición y demás información interesante, que creo que va a ser y va a suponer un antes y un después la toma de decisiones de los que pasen por el evento, por el Isle of Bags. Por cierto, Javier, que hablando de esos proyectos a nivel europeo, el Erasmus Plus Learning Factories, ya comentamos que en agosto, finales de julio, agosto, había novedades al respecto, con visita incluso a Ubrique, de jornadas de trabajo. También hubo en agosto, a principios de mes, la visita de representantes del grupo de traductores, ¿no? de distintas entidades de la Unión Europea. Coméntanos cómo fueron esas visitas, esas jornadas del mes de agosto. Bueno, pues la primera fue la de los socios del proyecto europeo del Erasmus Plus en el que trabajamos. Vinieron representantes de todos los países que colaboran en el mismo, de Polonia, de Rumanía, Bélgica, Portugal, y estuvieron aquí durante una semana, ¿no? Durante esa semana se trabajó en la presentación, se pusieron por cada parte tanto los contenidos, ejercicios como guías didácticas para la puesta en marcha ya del proyecto. Está previsto que antes de finalizar el año ya podamos hacer la difusión y puedan estar todos los contenidos colgados en la página web del proyecto, del Learning Factory. Ahora mismo lo que hay son noticias y resúmenes de esa información, pero todas las lecciones de los cuatro módulos pues estarán antes del final de año colgadas, ¿no? Ya están elaboradas, ahora están en la fase de traducción y de edición, puesto que todo lo que es contenido teórico va acompañado de una serie de ejercicios prácticos y de vídeos para de apoyo, digamos, de material de apoyo para tanto los profesores como los alumnos. Y de aquí a final de año pues ya haremos una presentación con todos los contenidos en los distintos idiomas de los socios que colaboran en el proyecto, para que a principios del año que viene pues ya se pueda utilizar todo el material en abierto que esté disponible en la web. Recordemos que todo ello dentro de un proyecto de formación complementaria a la que ya existe dentro del sector de la piel, y que se centra en competencias digitales y en transición verde para los trabajadores, para los integrantes en definitiva del sector de la piel, y que Ubrique, en representación de España, está participando, al igual que otros socios europeos. Eso por un lado, pero decíamos que también en agosto había visitas de traductores de la Unión Europea, ¿no? Sí, de hecho, tú hacías referencia un poco a los las diferentes materias, estamos hablando de la parte ecológica de generar cero residuos, de la impresión 3D, de la transformación digital y de todo lo que es el soporte al diseño en la parte de patronaje digital, ¿no? Esos van a ser los módulos. Y precisamente pues con los representantes de la Unión Europea, que venían traductores e intérpretes en distintos idiomas y de distintos países, pues se les contó un poco tanto la participación nuestra en este proyecto como los proyectos que tenemos en la misma línea preparados para el año que viene, ¿no? Entre ellos pues Ecoleather, que al hilo un poco de Isle of Bass, se va a presentar por parte del IDT de la Diputación de Cádiz, y se pidió su participación para aquellos que estuviesen interesados, y todos pues dijeron que sí, ¿no? Todos los socios del Erasmus Plus dijeron que sí, y por la parte del grupo de traductores e intérpretes les pareció un proyecto muy interesante. Evidentemente, pues, el que tengan conocimiento de qué es Ubrique, cómo trabajamos, qué tipo de industria, con qué tipo de industria contamos y qué tipo de productos se realizan y qué proyectos estamos colaborando y presentando en la Unión, pues nos da también mayor garantía, mayor seguridad a la hora de la presentación y la defensa del proyecto. Eso fue en el mes de agosto, así que por parte de Moves cogisteis las vacaciones ya bien metidos en el mes de agosto, y a la vuelta pues de inmediato con también un buen número de actividades importantes, porque de hecho en estos días atrás comprobamos cómo se ponía en marcha el primero de los cursos que se anunciaba por parte del IEDT, de la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento, en el que colabora Moves en la Escuela de Artesanos de la Piel. Bueno, pues el primero de esos tres cursos que ya echaba a andar esta pasada semana. Efectivamente, el lunes pasado estuvo por aquí Andrés Clavijo, vicepresidente del IEDT, junto a Nausicaa Botamino, que es la directora del organismo, y junto al alcalde de Ubrique y Marian estuvieron inaugurando el curso, ¿no? Ya están en horario de tarde de 4 a 9 por aquí. Compartimos en este caso, nosotros damos una hora de teoría y luego hay 4 horas de práctica con los profesores de la Escuela de Artesanos, y de aquí a final de noviembre pues irán alternando tanto el de corte ahora como luego el de costura y el de pintura, que están previstos que se celebren justo después. Bueno, pues eso dentro del ámbito formativo también es una de las ramas principales, ¿no?, que se impulsa por parte de Moves. No sé si, Javier, claro, está claro que en este último tramo del año eso van a ser los cursos protagonistas. No sé si de todas formas hay en mente otra serie de jornadas. Va a haber dos jornadas, en este caso casos de éxito de empresas, de emprendedores relacionados con la moda y con los accesorios de moda. Todavía no puedo decir los nombres, aunque ya están cerradas las dos participaciones. Se harán con la Confederación de Empresarios de Cádiz y estamos esperando a que pase un poco la celebración de esta semana de Isle of Bass para ya anunciar las fechas definitivas, ¿no? Nuestra intención es poder anunciarlo el mismo jueves. Son dos empresas además de referencia a nivel no solo andaluz, sino a nivel nacional e internacional, y creemos que para las empresas que ya han participado en programas de promoción y en Bajo la Piel con marcas propias, pues pueden ser experiencias muy muy ilustrativas de lo que supone el lanzamiento de una marca propia, ¿no? Asimismo, pues con los institutos de la localidad se ha estado trabajando, como el año pasado, en el proyecto de Ubícate. Los alumnos tienen hasta octubre para presentarnos los proyectos, y final de octubre, principio de noviembre, haremos el encuentro entre todos los proyectos seleccionados de cada centro de secundaria para poder ahí ya pues hacer la gala final y elegir a los premiados, ¿no? Con un jurado que va a estar acompañado, como el año pasado, pues por un representante de la Confederación de Empresarios. Y este año también, como novedad, pues además de la entrega del premio a la alumna que mejor ha utilizado el material piel en la colección en el desfile final de curso de la Escuela de Amberes, que teníamos previsto que viniese esta semana al evento que tenemos en marcha, pero curiosamente no, cuando siempre decimos que estos alumnos van a trabajar a casas de moda importante, pues ha sido seleccionada por Dior para participar en la colección, en el desfile del 2 de octubre, y por lo tanto pues no va a poder estar con nosotros esta semana, sino que vendrá posteriori, ¿no? Y sí, como novedad, pues vamos a hacer un workshop de 2 días en Amberes con los alumnos de la escuela para trasladarles todos los tipos de pieles, tipologías de pieles, métodos de producción, factores a tener en cuenta a la hora de producir, para que conozcan Ubrique y piensen en Ubrique cuando van a trabajar a estas casas de moda tan importantes o presentan sus propias colecciones y lanzan sus propias marcas. Uh-huh. Ya lo ven, que hay un buen número de citas previstas, pero aparte de esto, pues podemos recordar, por ejemplo, que en estos días, esta semana precisamente, se está desarrollando también la feria Lineapel, en la que suele haber presencia ubriqueña, de empresas ubriqueñas, ¿no? Sí, de hecho nosotros no asistimos este año, pero sí que la Cámara de Comercio de Jerez sacó la convocatoria, y ayer precisamente estuve hablando con el secretario general de la Cámara y ya están en Milán, llegaron anoche. Hay personas que llegan esta mañana y van a estar presentes estos días tanto en Lineapel como en Mitel, que en las últimas ediciones han unido para que el visitante pues pueda tanto ver materia prima y componentes como producto final, y por lo tanto pues esta semana hay una delegación de la Cámara de Comercio de Jerez con personas tanto de Ubrique como del resto de la provincia, porque lo han abierto a moda en general y ya no es solo marroquinería, sino que también van empresas de moda, de textil y de otro tipo de accesorios, de calzado, que acompañan a las de Ubrique, y van a estar por allí desde ayer los primeros a hoy que han llegado los segundos, y estarán hasta el próximo jueves, que vuelven por la mañana precisamente para poder estar el jueves por la noche presente en la presentación de Ailos Bajes. Uh-huh. Bueno, pues eso en Milán, nos referíamos a Lineapel en estos días, ¿no? También la Madrid Fashion Week también, ¿no? Así que ahí supongo presencia ubriqueña, ¿no? Como cada año, a través de colaboraciones, digo que hay distintos focos protagonistas, ¿no?, en estos días. Totalmente. Antes de ayer, aunque sea fin de semana, hemos estado operativos con los ensayos, la preparación del evento, y el sábado por la noche me estaba llamando la directora precisamente de la Asociación de Creadores de Moda de España para decirme que no podían venir al evento, a la presentación, por el tema de la organización de los desfiles y de todas las actividades que organizan, y bueno, estuvimos hablando entre otras cosas de que quieren que esté presente Ailos Bajes en la próxima edición de la Madrid Fashion Week y que vamos a trabajar para que se pueda hacer una realidad. Y estuvimos hablando, como no, de que la asociación iba a estar presente en el desfile de ubriqueño Antonio del Canto, para que les acompañara, ya que nosotros no podíamos estar, y le dieran ánimo y le desearan suerte en el desfile que por lo que tengo entendido, pues ha presentado una colección que es una maravilla, ¿no? Así que, bueno, aunque hay partes en las que no podemos acompañar a los ubriqueños o eventos esta semana donde los hemos podido acompañar, sí que hemos estado un poco presentes a través de los contactos que tenemos y de las relaciones que ya existen con en este caso, la Asociación de Creadores. Estamos hablando de este mes de septiembre, de otras citas que van a llegar en octubre. Lo cierto es que ya, bueno, con todo lo que hemos hablado, da una idea, ¿no?, de el frenético último trimestre de año que tenéis. Y a esto de que hemos hablado, creo que se pueden añadir otra serie de cuestiones. Los premios de artesanía, hay proyectos de colaboración a nivel educativo. Así que hay bastantes frentes de trabajo, ¿no? Totalmente. El lunes, como te decía, tenemos prevista la visita de institutos y de colegios. Y también, en horario de tarde, va a venir el presidente de la Asociación Nacional de Marroquinería y va a venir el presidente del Gremio de Curtidores, que por estar en Lineapel nos pueden venir esta semana, y vendrán el próximo lunes, ¿no? Y acto seguido, el día 2, a las 8 de la tarde, pues se entregan en Cádiz los premios a la artesanía de Andalucía, en este caso la octava edición, por parte de Rocío Blanco, que es la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, que nos acompañará aquí en Ubrique el jueves, y donde Ubrique pues también va a estar presente. Uh-huh. No, pues iremos hablando de todo ello, de todo lo que vaya llegando, que es mucho, como estamos comprobando, dentro del sector de la piel y relacionado, impulsado de una u otra manera por la Fundación Movex. lo más próximo. De todas formas, retomamos, nos vamos al principio de lo que hablábamos, I Love Bugs, ese evento que va a tener lugar el jueves, también el miércoles. Desde el principio estamos hablando del jueves 25 de septiembre, pero dada, como comentábamos anteriormente, la gran respuesta que ha habido, pues incluso el miércoles, habría posibilidad del viernes. Por lo tanto, Javier, si te parece, para finalizar, insistimos en que aquella persona que esté interesada para visitar, ¿no?, lo que van a ser estas exposiciones y todo el evento, que contacte con Babes porque todavía es posible. Efectivamente, llamando al 461292 o a través del correo hello@movesete.com pueden solicitar la plaza, y mis compañeros, tanto Marcos, que está en la entrada, como Ana, le dirán en qué turno hay todavía hueco para poder inscribirse, o en caso de que estén completos el próximo viernes, que estamos pensando en ampliarlo para que puedan disfrutar la experiencia a un mayor número de personas. Bueno, Javier, pues nos quedamos en este punto agradeciéndote, como siempre, toda la información, y de todas maneras seguiremos en próximas semanas esta serie de iniciativas, de eventos que van a ir llegando, actividades con protagonismo para el sector de la piel y la Fundación Movex. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.